Esta es la historia de un patita negra. Yo ya lo sabía que a ti te gustaba, que aunque lo negabas, yo lo presentía. En la otra fiesta tú con él bailaste y al son de la cumbia tú me traicionaste. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Ay, ay, ay, qué mujer tan mala. Y con ese nunca te gustaron los que son muy altos, de los pequeñitos te has enamorado. Ese chico feo quiso enamorarte, se salió con la de él y me traicionaste. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. ¡Mala! Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Yo ya lo sabía que a ti te gustaba, y aunque lo negabas, yo lo presentía. En la otra fiesta tú con él bailaste y al son de la cumbia tú me traicionaste. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Mujer mala nomás, me dejaste por el chico. Me dejaste por el chiquitín, me dejaste, ya no sé vivir. Me dejaste por el...